es como todo. A 9 y 10 de la noche, casi siempre, como estamos acostumbrados ahora a hacerlo, a empezar 10 minutos antes. Venimos tranquilos, nos relajamos, cambiamos el chip y comenzamos el programa. Un nuevo programa de Es Como Todo. Arrancamos hoy con el equipo titular, con la señorita Rosita Carballo en la operación, la de señorita María Eugenia Mastro Pablo en la producción al aire, redes sociales, la community manager del programa. Y aquí poniendo la voz, poniendo la cara, la señorita Agustina Prato, que también se encarga de las fotos, los videos, el señor Rolo Lauso. ¿Quién les habla? Esteban Lavezari. ¿Y con quién abrimos el programa? Hoy es con nada más y nada menos que el gran Juan Valentino, que está aquí con nosotros en vivo. Buenas noches. Pensé que iba más tarde, pero aquí estoy. Vas a ir más tarde, es para la presentación nada más. Es para la presentación, para hablar. Después vamos bien con la columna. La columna dura. Muy contento, como siempre, de poder darles alguna idea para que investiguen algún personaje de estos tan, tan copados y olvidados. Ya van a ver. Exacto, exacto. Porque, obviamente, si está el señor Juan Valentino, va a haber de Valentino, su columna mensual que tiene justiciera. Aquí con nosotros. La justiciera, exacto. Que hace justicia con los nombres olvidados, que la historia obligó y el establishment y todos esos, que los poderosos que no quieren que nos acordemos. Pero gracias a Juan nos acordamos, por supuesto. Pero no va a ser lo único que vamos a tener hoy, porque absolutamente como todos los martes de nuestra humilde existencia, tenemos banda en vivo y hoy no es la excepción. Y a ver, Francita, ¿quién me trajiste hoy? Los grillos del monte van a muy estar lindo tema. Hoy aquí con muy nosotros. Bueno. Una especie, se podría decir, de Dream Team de la música independiente, algo así, ¿no? Así es. Un supergrupo indie. Exacto, un supergrupo indie. Que bueno, para aquellos que no lo saben, los grillos del monte son el señor Facundo Flores, Tommy Lebrero, Martín Resnick y Jano Zeitún. Más conocido también quizás como de su alter ego anterior. Jano Albizín. Ah, Albizín, empecé. Así que ya saben, más o menos, no sé, una horita, ¿no? 45 minutos nada más. Lo tendremos aquí para hablar, para tocar, para tomar fernet y esas cosas que suelen hacer todas para las combatir el frío. Combatir el frío, ¿ok? No hay mejor manera que combatirlo. Bebiendo fernet y escuchando música. Totalmente. ¿No? Totalmente de acuerdo con esto. No hay otra, no hay otra. No va a ser lo único que tengamos, porque ya dijimos que va a estar el señor Juan Valentino, que acaba de salir de aquí, del estudio. el señor, los chicos de los Grillos del Monte, a vivo aquí. Y también vamos a hacer algo que nos quedó pendiente la semana pasada. Sí. Que era descifrar. Vamos a ver, vamos a ejemplificar. Somos muy fanáticos de los Simpsons, esto no es ninguna novedad. Calculo que la gente que nos escuchará se dará cuenta. Y no somos los únicos tampoco. No, por suerte somos muchos. Y en un capítulo, Homero Simpson dice que el año, el mejor año del rock nacional, cuando alcanzó el rock la perfección, es en el año 1974. Y hasta él se anima a decir que es un hecho científico. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver las listas de 1974, qué discos se lanzaban. Y nos encontramos con muy grata sorpresa. Es un año muy completo. Pero bueno, eso lo vamos a buscar. ¿Cómo le fue el fin de semana? Todos ustedes se fueron para mí, yo me fui para mí. Se fue a Chivilcoy. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. Yo muy bien, me traje. Frío, ¿no? Sí, yo me traje un resfrío hermoso. En la provincia me estoy combatiendo. Sí. Está fresco. ¿Y usted, señor Lavezari? ¿Cómo pasó? ¿Fecha de cumpleañera? ¿Su cumpleaños? Tranquilo, no hay nada peor que cumplir un lunes. Y un lunes no tiene onda, pero... Sí. Es bravo. Estoy tratando de buscar argumentos para rebatir. No hay manera. No hay, básicamente no hay. Fue, nada, empezó con usted viajando. Con usted, su señor hermano y el señor León también. Sí, viajamos con Bonete. ¿Vieron de madrugada? No, de día. De mañana, bueno, está muy bien. De mañana. Pasamos el cumpleaños los cuatro juntos en el auto. Viajando. Exacto, con Bonete. Mate, claro. Comiendo sanguchitos de miga. Ah, pensé que iban comiendo esas galletitas tan ricas que son de sus pavos. Marineras. Yo me traje. Traigan. Yo no recordé esta vez de traer, no tuve tiempo. María Eugenia dice de afuera que sí, sí. que quiere la son una masa, hay que decirlo, las reverter. Que acá, bueno, acá en Buenos Aires no se consiguen. Al señor Claudio Gavis también le gustó. Al señor Claudio Gavis también le gustó. Son un escándalo donde van esas. Sí. Dejan fanáticos. Y es artista exclusivo de Pergamino. Artista exclusivo de Pergamino. Próximamente es como todo. Lo vamos a tener al señor Reverter para que nos explique. Nos cuente sobre la historia de esta gran bizcochito perfecto para el mate. Juan, ¿usted cómo lo recibió el Día del Padre? Ah, muy bien. Bárbaro. Yo me junté con mis tres hijos, que son dos grandotes y una más chiquitita. Sí. Y el varón hizo el asado. Bien. En el jardincito de atrás de la casa de él, que sea en Flores. Sí. Así que un humilde festejo bárbaro. Comimos. ¿Qué había en la parrilla, Juan? ¿Qué había en la parrilla? Y había pedacito de vacío, pollo, morcilla, dos chorizos, una molleja que yo no comí porque no tenía ganas. ¿Le dijiste que era una molleja? No, un pedacito comí, va. La puntita esa que está medio quemada me la comí. Claro. Con pan. Y después Matías hace las berenjenas y los morrones que los quema en el fuego y después le saca la piel y hace ese preparadito con aceite, qué sé yo. Exquisito. La criolla. La salsa criolla. No, es el morrón. No, la criolla. Morrón solo, con aceite, ¿viste? Y después berenjenas por ahí. Con soda. Tranquilo. Y un poquito de vino. Y estuvimos ahí toda la tarde hasta que empezó a hacer frío, ya después de las 6. Y ahí ya nos mandamos para adentro. Y estuvimos un rato más, tranquilo. ¿No se armó ningún dueto con su hijo Matías? No, porque me olvidé la guitarra. El piano estaba ahí en la casa de él, pero yo justo no llevé la guitarra y entonces. No salió nada. Tengo que llevar una criolla y dejarla en la casa de él, ya me di cuenta, pero bueno. Estoy claro. Por conseguir una para dejar ahí. Claro. Curioso que no haya guitarra en la casa de Matías. No, hace poco se mudó. Así que no, es por eso nada más. Ya va a ver. Porque igual yo no soy muy así de coleccionar guitarras o comprarme muchas guitarras. Pero dos o tres guitarras que tengo para trabajar, y dos o tres es lo mínimo que una persona como yo que vive de eso tiene que tener. Claro. Tengo una medio linda, pero medio berreta por si un día me afanan. Cuando voy a tocar un casamiento en Lanús, ¿entendés? Después tengo que tener la buena para tocar el teatro, claro, para grabar. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el momento de cada una? Y, porque está la mejor, la más o menos, y está la peor. Claro, hay una cosa así, diría. Tengo una que son dos muy mejores, realmente. No sé, con cualquiera de las dos, que es la que tengo de Luthier y la Gibson. Esas las uso para tocar en los lugares que me parecen como más importantes en cuanto a que el sonido sea más puro y más limpio, como cuando toco un boliche de jazz, como Thelonious o el Teatro San Martín, claro, o un festival de jazz. ¿Entendés? Pero después si tengo que hacer un trabajo de casamiento o de una fiesta de una empresa, Tengo una guitarra de caja Epiphone, de jazz, muy buena, con muy buenas cuerdas, y le puse un micrófono Gibson. Suena bárbara para laburar en un casamiento donde no te van a escuchar mucho tampoco, que digamos. No. Está bueno, ¿entendés? Si se te rompe algo, es más barato que otra guitarra, claro, que la tenés que cuidar más. Claro. Llevar un estuche rígido, qué sé yo, y ese tipo de cosas, ¿viste? Y equipo. Tenía un PIDI, aunque no lo creas, para tocar jazz es bárbaro el PIDI. El PIDI es muy rockero. Bueno, el Bandy 112 tiene un canal limpio impecable, ¿sí?, que suena fuerte y limpio, sin distorsión. Y para jazz es bueno. Parlante 12 pulgadas, tiene la cámara esa de resortes que parece el sonido de la cámara vieja de los equipos de los 50. Sí. Ese está buenísimo. Y para el jazz, ¿el Fender le va bien? Sí. ¿Con el limpio que tiene el Fender? Sí, el Fender Twin, por ejemplo, es lo mejor. Pero pasa que el Fender Twin es muy grande, muy pesado para transportar, es un embole. Pero es un valvular que suena con un dos parlantes de 12, una limpieza tremenda tiene. Es muy limpio el Fender. Después hay buenos Ampeg también de guitarra, que es muy conocido como de bajo el Ampeg, ¿no? Pero de guitarra también hay Ampeg muy buenos. Y después está el Marshall, pero el Marshall es para distorsión. No sirve para guitarra limpia, no hay caso. Es muy rockero. Pues hay un par de Yamahas transistorizados, del 212 y otro un poco más chico, que son tremendos también, como son. Sí. Tremendo. Mira. Yamaha de los viejos. ¿Y vos cuál tenés? ¿Vos cuál tenés para uso personal? No, ahora estaba usando ese PIBI. ¿El PIBI? Y tengo un Fender chiquitito, transistores de 35, así como para estudio, que a veces en los lugares chiquitos lo llevo y suena bárbaro. Le pones el micrófono adelante y ya está. Y ya está, claro. Y ya agarro. Así que, qué sé yo. Este fin de semana, si mal no recuerdo, toca Melingo acá en Buenos Aires. ¿Vas a ir a verlo? Sabemos que Melingo es amigo tuyo. Sí, yo suelo ir. A veces, aunque no toque, a veces voy, toco invitado, a veces voy y me quedo en el camarín comiéndole la comida. Y paviando ahí con ellos, charlando. Igual el sábado, por ejemplo, voy a ir a tocar invitado con Yamile Buric a Telonius, al boliche de jazz. Telonius. Que estoy tocando mucho con las chicas, ¿viste? Ahora. Claro. Yamile Buric and Ladies Jazz son cinco, la orquesta de señoritas. Cinco chicas que tocan todas bárbaro. Y yo aparezco como único invitado varón, digamos. Me hago el John Connery. Claro. Las chicas, el 007. Nada, pero es re divertido, está muy bueno. Tocamos en el vivo, ahora vamos a tocar el sábado ahí en Telón. Muy lindo, muy lindo. Así que bueno, Juan. Y en paso no tengo que hacer nada, porque ellas hacen todo. Buscan las partituras, todo. Yo solamente voy, hola chica, ¿cuál es lo que hay que tocar? Y voy, leo y toco. Perfecto. Así que bueno, en el próximo bloque vamos a estar con la sección ya netamente. Oiga, ¿quién le querés decir? ¿A quién vas a tirar? Hoy vamos a hablar de un señor que se llamó Michael Faraday. Perfecto, perfecto. La gente que vaya buscando a ver de qué se trata, o que lo escuche, por supuesto. Así que bueno, vamos a comenzar el día de hoy, martes 23 de junio. Y vamos a arrancar bien, con un tema para sacar el frío. Para sacar el frío, que es de los Illya Kuryaki. Me gusta. Sí, muy bien. Junto al cielo.

De una. Así que bueno, Juan. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias que viene... por estar nuevamente aquí con nosotros en el programa. Una columna que disfrutamos, por supuesto, muchísimo. Y bueno, será hasta un mes. El mes que viene estaremos de por aquí acá. Un mes. Nunca se sabe qué martes, porque viste cómo es. Esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa, claro, así exacto. Es. Así que, Juan, muchísimas gracias. Nos vemos, dale. Es como todo. 10 menos 10 de la noche, acaba de irse el señor Juan Valentino haciendo su sección B de Valentino. Muy instructivo. Muy instructivo, como siempre. Como siempre, haciendo justicia. Tendría que ser el científico. No le pregunte, pero sí, en otra vida tendría que haber sido científico, Valentino. Porque siempre, sí, ¿no? Por lo menos esta sección viene con ese... Pero yo creo que él es, o sea, digamos, en cuanto a su personalidad curiosa, un científico. Sí. Así que muy ilustrativo el señor Juan. Vamos a decir a la gente que allá afuera está Jano, que ya llegó. Está ahí con el Fernet. Eugen está haciendo un Fernet. Llegó con dos guitarras. Lo hicieron cargar. Hoy le hicieron cargar dos guitarras. Los soportes. Sí, sí. Realmente un laburante. Le pone el hombro. Me gusta. Vamos a comenzar agradeciendo, por favor. Las riquísimas picadas de Cosab Pub Cervecero en sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio de Rivera al 4700. Así es, pero no solo de picada vive el hombre, sino de qué si también. No, a nuestros amigos de Fernet 1882. A los así amigos es. De 1882, mil gracias. Mil gracias. Mil gracias, Fernet 1882, por estar aquí nuevamente en Es Como Todo. ¿Me quiere decir algo? También tenemos que pasar nuestras vías de comunicación. ¿Vías de comunicación? Si yo me quiero comunicar con nosotros, ¿qué hago? Por teléfono pueden hacerlo al 4932-1870 o también pueden escribirnos a facebook.com/escomotodo o en Twitter @escomotodorock. Así es, también nos pueden, por supuesto, gustear. Ya somos 5.196, ¿cómo ha crecido esta página? Y eso que no la podemos promocionar. Se va agrandando la familia. No, eso que no, y eso que no pagamos. Y eso que no pagamos. Viste cuando te aparece promocionar de página. Hable más bajo, a ver si escucha señor Facebook y. Sí, y está en todos lados. Ya nos hizo una, señor Facebook. Nos sacó nuestra cosa de perfil, nuestra cosita de perfil, pero bueno. Nos dejó sin amigos. Ahora son seguidores. Sí, ahora es un marquetinero este Facebook. Tremendo. Tal cual. Es un pesetero, pero sí, los hay. Le decía a la gente que está afuera, lejano, está esperando por los demás grillos que vengan para tocar, para hablar aquí. Eso será en el próximo bloque. Yo tenía, había traído un temita. Hoy olvidamos los negros, me parece. Hoy me parece que no tenemos nada negro. Y bueno, Illya Kuryaki se puede decir que sí. Sí. Y sí, tiene. Es una. Tiene una. Tiene un alma negra. Sí, un alma así muy negra, muy evidente. Por supuesto. Y tienen al hijo del negro Rada tocando la guitarra con ellos. Claro, ahí está la parte negra también. Ahí tiene la parte negra. Ahí tenés la parte negra. ¿Querés la parte negra? Tomá el hijo de Rada. Acá tenés negro. Querías negro, tomá. Y bueno, y hay otro también. Un estadounidense en este caso. Blanco. Blanco, muy sí, blanco. Muy blanco. Pero que toca como negro, básicamente, como se suele decir. Sí. Estamos hablando de blues. Y si hablamos de blues blanco, ¿quién puede llegar a ser? El gran Stevie. Así es, el señor Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan se dice. Vaughan. En mi barrio le decimos Vaughan. Sí, bueno, yo también, pero. No sé. Estamos saliendo al aire, la gente no lo escucha, entonces. Hay que hacerlo con propiedad. Stevie Ray Vaughan. Yo hablo para los muchachos del barrio que están escuchando también. Es Stevie Ray Vaughan. Ah, ¿de ustedes que dice? ¿Quién es el guachín ese que habla? No es usted. Me parece perfecto. No, estaba... Por lo tanto, estaba revisando más o menos. Acordándome, en realidad. Sí. Puse el disco In Step. De Stevie. Y... chao, qué animal que era. Qué animal. Después... digo, bueno, vamos a averiguar más. Y bueno, In Step es el último. El último disco. El último que salió. Sí, salió. El último estudio vendría a ser. Sí. El último estudio con grabaciones originales y todo. Es este disco. Que tiene curiosidades. Curiosidades como, por ejemplo, que lo agarró después de un ostracismo al señor Vaughan. Sí. Por problema de drogas y cosas de esas cosas. Tenía una fuerte adicción a la heroína y al alcohol, básicamente. Lo cual lo hizo estar 4 años luchando contra las adicciones. Y bueno, al final pudo sacar este disco, que es quizás uno de los mejores discos de Steve Ray Vaughan and the Double Trouble, como se llamaba su banda. Fue editado en el año 1989. Es un disco muy completo. Tiene muchas hits, si se puede decir, como House is Rocking. Bueno, un gran tema instrumental que dura 6-7 minutos, llamado Rivera Paradise. Sí. Que es una joyita. Es una joyita. Tiene Leave My Girl Alone. Eso es un clásico, un tema clásico de blues. De hecho, fue compuesto por el señor Buddy Guy. Otro negro que poderoso. Tenemos que rendir pleitesías. ¿Hay algún invitado en este disco? En The Step, no hay ninguno. Solo el señor Bond. No, claro, Bond con su trío. Steve Bond. Es como Ramón Galarza de Camaño, el locutor de radio que pronuncia el inglés muy afectadamente. Un gran personaje de Capusotto. Yo me adapto acá a lo que pretende nuestro amigo La Pezzari. Así es. Steve Bond. Es Steve Bond, ¿no? Steve Bogan. Bueno, Bogan. Bogan. Pero vos la querías hacer mitad. Vos te querías mitad de camino. La querías hacer guarra, pero te vas a ver. No, trato de. Eso es como pronunciamos los argentinos. Trato de ponerme a tu altura. Ni del todo mal, ni del todo bien. Ahí. Claro. ¿No? Sí, como no sale, no pasa nada. Ahí. Entre nosotros nos entendemos. Exacto. Hay algo curioso. Bueno, murió trágicamente. Sí. Stevie. Fue en un accidente de avión. De hecho, sí, claro. Estuvo tocando con Clapton. Falló la jaula Faraday. Sí, ahí sí que falló. Estaba tocando con Clapton en el mismo lugar. Y el helicóptero que se terminó tomando Stevie se iba a tomar también Eric. Sí. Se lo iba a tomar. Pero como era de tarde, era de noche, digo, no, bueno, me espero hasta mañana. Y lo bien que hizo, porque si no, hoy. Eso dijo Clapton. Sí, lo bien que hice, dijo. La primera nota que le hicieron después. En vez de tomarme este helicóptero, me tomo un whisky. Claro, espero me tomo un whisky, espero esta mañana. No, pero también el señor Eric Clapton, ya en ese momento, ya estamos hablando al principio de los fines de los 80, ya estaba, pero más que curado. Señor, claro. Exacto. Y es, por lo menos, Steve, para mí es el primer lucero que conocí. Sí. Pero intensamente, uh-huh. Ese que vos lo escuchás y te su primer amor. Discos. Su primer amor. Sí, dentro del blues. Es muy probable. Y también es el que más admiro. Este disco, In Step, obviamente fue después, al año siguiente, hay que ver. El disco salió en 1989, él murió en 1989 y en 1990 le dieron el premio póstumo. Se ganó un mejor colaboración de blues contemporáneo, los Grammy, que hay mucha gente que, por lo menos en los 80, tenía cierta repercusión ganar un Grammy. Hoy con el tiempo ya no. Con el correr del tiempo. Sí, sobre todo con los chistes de los Simpsons que hacen sobre los Grammys. No tienen la mejor fama hoy en día. Pero. Se guardan en el sótano ahora, a partir de ahí. Exacto. Es una. Como lo hacen, sobre todo lo hacen mucho, se ha pasado en los músicos. Una vez que están limpios, el próximo disco es todo una. Por lo menos la parte de letras. Hablan muchos de su experiencia de rehabilitación. Es una catarsis de esa tormenta de drogas que viven. Y esto no es la excepción, porque por ejemplo está el tema Wolf of Daniel, el tema Crossfire, una encrucijada. Es un disco que para los que les gusta el blues realmente, si no lo tienen, anda a comprarlo ya o bájatelo o como quieras. Porque a mi entender es el mejor inclusive de Steve Ray Vaughan. Porque además incluyó todo lo que es la parte de los caños, trompetas, saxo. Es un disco que tiene de todo, claro. Así que bueno, mientras vamos a ir afuera a tomar un fernecito, a acompañar a Jano que está ahí leyendo el diario y a esperar por los demás grillos, vamos a dejarlos con un gran tema de In Step llamado Crossfire, la encrucijada. We'll be right back. es como todo. Un programa de folclore. Que parece de cumbia y que suena a rock. Y 10 de la noche arranca el plan canje de Es Como Todo. Hoy con Facundo Flores, Tommy Lebrero, Martín Resnick y Jano Zeitún. Ellos son los grillos del monte. Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, todo bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Están los cuatro. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a explicar. Martín se tiene que ir a las 10 y media. Así que lo que pensamos vamos a hacer. Todo un bloque de los chicos tocando con una charlita muy breve y luego de las 10:30 hacemos el bloque ya más charlado. ¿Les bueno, parece? Dale, genial, ¿les parece? Genial. Así que bueno, ¿con qué tema les gustaría empezar a tocar? Para la carta de presentación de los grillos. San Expedito. Bueno, dale. ¿Con qué tema van a arrancar? Se llama San Expedito. San Expedito. Una plegaria en forma de cuarteto al santo. A las causas urgentes. A las causas urgentes. Perfecto. Así que, siendo las 10:15 de la noche, arranca el primer tema de los grillos del monte. Está afinando. Ahí va. Es que venía frío de la calle. Está bien, Tommy. Ah. Vamos a pedirle a San Expedito, si es verdad que es el patrón de los fumatos, que no caigan piedras si es que hay tormenta, y si cae un rayo que sea de luz. Vamos a pedir por cosas urgentes, que la yerba y afloje la mente, viajar en el tiempo, cumplir ese sueño de hacer ese gol y ganar la final. Muy adentro de mi corazón las olas son alumbradas por la luna. Luna, lunita, que siempre estuviste conmigo en las horas terribles. Las horas son alumbradas por la luna. estuviste conmigo en las horas terribles. Hagamos el amor y empecemos de cero, prisa de enero. Si todo lo malo no se puede cambiar, igual, igual, igual. Muy adentro de mi corazón las horas son alumbradas por la luna, luna, lunita, que siempre estuviste conmigo en las horas terribles. Primer tema de Los Grillos del Monte, aquí en Es Como Todo, San Expedito. ¿Tema que le pertenece a quién, chicos? ¿O es este comunión bueno, de banda? No, bueno, este tema justo nació en una caminata, como que estaba caminando por Tucumán, y de repente, nada, estaba con miedo y empecé, vamos a pedirle a San Expedito que no caigan piedras, porque viste, ahí la tormenta, te tenés que cubrir con algo. Y se los mostré a los chicos, yo no tenía mucho entusiasmo por el tema, y los chicos se coparon, y se coparon tanto que hicieron una estrofa cada uno así a modo de plegar, y entonces se convirtió en un tema grupal. Digamos, es básicamente esa historia. Y el gnomo aportó una parte de ser, así. Perfecto, perfecto. Esto, igual por ahí después lo vamos a desarrollar más, pero claro, todos tienen proyectos, son todos músicos conocidos dentro de lo que es la música independiente. Bueno, me gustó eso, empezamos bien la entrevista. Sí. claro, este, no solo Fernés, sino también buenos adjetivos. Y no, y el tema a la hora de juntarse ustedes como grupo, ¿cómo fue que lo plantearon? ¿Vendría a ser el tema de la composición? ¿Si iban a ser todos temas de todos juntos y cada uno iba a traer, llevar? No traer. No, en origen el tema, el grupo surgió, bueno, a ver, cada uno trae sus temas. Y después, enseguida, nos enganchamos, hubo sintonía o como ganas de que no se queden en solo eso. Y surgió la necesidad de abrir temas, y ahora estamos cada vez más, ese sería nuestro objetivo, nuestro ideal, digamos. Ese Está bien. ¿Les parece el segundo tema? Dale, vamos. ¿Con qué tema van a ir? Dale. Transformación. Perfecto, segundo tema de Los Grillos del Monte, aquí en Es Como Todo. ¿Qué van a hacer? El tema llamado Transformación. Estoy cansado de... vida pasa por la piel, desatando nudos para volver a nacer. Es una transformación del corazón, es simple, nena, todo es cada vez mejor. Vamos descubriéndonos, mujer, sobre todas las cosas, no me preguntes por qué. Suenan bárbaro, el arreglo de voces lo manejan mucho, ¿no? Lo laburan. Tratamos en eso. Sí, no, pero se nota. Y lo bien que lo hacen, por supuesto. Bueno, ¿les parece hacer? Vamos a hacer lo siguiente: un tema más. Rosita, después nos vamos a la tanda. Lo despedimos a Martín. Lo despedimos ahora, Martín. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Todo bien, Martín. No hay ningún problema. Es que vos ya has venido al programa, sí, ¿no? Sí, perfecto. Y Jano también. Sí, sí. Bueno, te falta último Tommy. Tema. Sí, sí, sí. falta Tommy y Facundo. Ya van a venir. Bueno, ¿con qué tema se van a despedir? No es que se van a despedir los chicos, se van a despedir la parte musical, porque después del blog de la tanda vamos a hablar con Jano, Facundo y con Tommy. Así que, ¿con qué tema se van a despedir? Hasta luego, chau. Perfecto, siendo 10 y 25 de la noche, tercer y último tema de Los Grillos del Monte, a quienes como toda. Hasta luego, chau. Las cartas en las que decías te quiero mucho. Te pido no salgas llorando, te pido no salgas que llueve, o simplemente te pido no salgas. Despidámonos bien haciendo el amor. Amantes no dicen adiós, dicen hasta luego, chao. Seguimos al aire porque Martín dijo, vamos a hacer uno más. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? La estamos pasando tan bien. Tengo que ir a buscar la viola, afinarla, así la hacemos. Dale. Perfecto. ¿Con qué tema? Jacqueline. Con Jacqueline, perfecto. Cuarto y último tema de los Grillos del Monte. Se van haciendo Jacqueline. De folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Fiesta en la terraza, hay tanta feta en esta. Faso, birra, ferne, cola, no nos falta ni una droga. Estás fetichizada, tu belleza es comentada por los jeques del chiflete. Me preparo otro cohete. pronto, pero de pronto funcionó. Que me saqué la lotería, era tanta la alegría. Compartimos los vinitos, obviamente con hielito. Te hacías la Graciela Borges en la ciénaga, y yo que siempre nadé en aguas turbias, una planta potabilizadora. Por primera vez en mi vida la decisión fue cristalina. Casi menos cuarto de la noche, segundo bloque aquí del plan canje de Como Todo, hoy con los chicos de Los Grillos del Monte, que se acaba de ir Martín, pero quedó Facundo, quedó Jano, quedó Tommy, aquí, que nos dijeron, vamos a ir tocando, tenemos ganas de tocar, y está bien, es la que va, felices, y nosotros muy felices de que lo hagan. Bueno chicos, es muy lindo lo que pasa con tocar, ¿no? Recién Martín venía medio triste, pues se cayó la guitarra, se le rompió ahí en la calle. Ah, ¿sí? Y yo lo fui como mirando a lo largo de las canciones y ya en la última estaba sonriendo, ¿viste? Sí, es un momento muy, muy especial, ¿no? Hoy a la mañana estuvimos ensayando y mucho tiempo, ¿viste? Pasando alguna cosita, hablando, managereando. Bueno, eso es como un defecto que tenemos. Y de repente está bueno, así que te pongan un poco la presión. Bueno, hay que hacer cuatro temas y sí, fue alegría, la pasamos bien. Sí, nosotros también, los oyentes también. Señor Lauso de Pergamino le pedía otra incesantemente, así que señor Lauso, le van a seguir tocando Los Grillos. Y quería saber cómo se formó la banda, cómo fueron los inicios de los Grillos, si es que hace poco lo venían maquinando, lo tenían en la cabeza, hablando, y... Es un grupo muy 2014, a pesar, como bien decías, que los cuatro tenemos como nuestras movidas más individuales, medio que a principios de 2014 nos juntamos un poco con el plan de hacer como un ciclo veraniego, era un verano tranquilo para los cuatro, dijimos, che, hagamos esta, no sé, y el ciclo estuvo lindo, nos copamos, la empezamos a pasar bien, y medio que siguió, después terminó ese verano, el grupo siguió, nos fuimos enganchando con el repertorio que estábamos haciendo y bueno, de repente derivó en un disco, en conciertos muy lindos. Ahora bueno, le contamos a la gente, vamos a tocar en el Margarita Giroux el 4 de julio, que para nosotros es un desafío muy, muy grande, pues es un teatro grande y lindo, así que estamos con mucha expectativa con eso. Es un teatro en el que tocábamos con otras formaciones, pero bueno, para Los Grillos, que es un grupo tan nuevo, con un disco debut muy reciente y todo, ya que haya salido la posibilidad de tocar en ese teatro, es como una alegría total. Y, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Hubo presión así, o no sé si presión, pero por ahí, a ver qué esperan? Además, ustedes ya tienen su nombre dentro de la música. El hecho de juntarse, ¿no? De juntar ustedes, y bueno, ¿qué esperarán los otros de nosotros, ¿no? ¿Qué esperarán los otros de nosotros? No sé si es miedo, presión, no sé. Como vivimos amenazas telefónicas, pero las desoímos. A eso iba. Lucio Mantel. No, tengo que ir. A las expectativas. Como buena onda, le queremos mucho a Lucio. Sí, obvio que somos conscientes de que hay una mirada, que claro, medio sobre las carreras de los cuatro, y sí, al juntarnos por ahí es verdad, como que se puede generar ahí alguna cierta expectativa mínima, como del ambiente, que en un punto un ambiente chico, pero... Pero es lindo eso también, o sea, justamente por eso uno hace este tipo de cosas, ¿no? Digamos, para... Sí. Sí. Es como una fantasía de muchos seguidores, que músicos que siguen de manera individual, aunque sabe que se conocen, claro, y que comparten otras cosas, se junten en algo, en un proyecto... Claro. Es que pasan otras cosas, ¿no? También, es así, si bien cada uno tiene su proyecto, al amalgamarse esos egos, viste, cada uno tiene que hacer sus secesiones y está bueno, el público también lo agradece eso, viste, tenés como un combo. Y nosotros siempre fuimos muy partidarios de como hacer juntas y parcerías y cosas. En ese sentido, envidiamos un poco como lo que tienen los brasileros, que tienen mucho de eso, viste, se juntan, componen un par de temas, con mucha liviandad también, le sacan presión al tema de nos juntamos, viste. Se juntan, dura lo que dura y son felices así, como compartiendo música. Y nosotros ahora estamos... Feliz. Y ahora nosotros estamos muy felices con este grupo y estamos compartiendo música entre los cuatro. A los cuatro nos gustan las canciones, los cuatro. Claro. Y ahí estamos, como... La alegría no es solo brasileña. Sí, claro, total. ¿Y cómo es esto también de formar un grupo? Por lo general suele ser al revés. Muchos salen de una banda, después deciden hacer una carrera solista, y en este caso volver a formar un grupo que también con amigos. ¿Qué recuerdas, Lof? Sí, en realidad nuestra experiencia es muy buena. Es como empezar a repartir trabajos desde lo compositivo, compartir lo creativo. Para todos fue un placer hacerlo. Y también un poco lo burocrático, ¿no? También que es algo... Es bastante lógico el movimiento también. O sea, es verdad lo que decís. En general, lo que se dio más históricamente es... sos parte de un grupo y después te haces solista. Y para nosotros fue al revés. Es verdad, es loco. Pero tiene que ver con el momento. Nosotros primero fue como la sensación de decir, a ver, puedo solo. Y ahora también estamos diciendo, bueno, a ver, puedo con otros también. Es una experiencia que creo que todos tenemos que pasar, digamos. Lo solitario, lo grupal y... No sé, lo más grupal sería una orquesta, ¿viste? Tipo, pero está bueno pasar por todas esas instancias en la música. Sí, total. Siendo solistas... La soledad del solista, ¿no? A veces pesa mucho con todo lo lindo que tiene ser solista, porque uno como que realmente expresa algo muy muy adentro y todo. Salirse de eso un rato y volcarse en una experiencia grupal es muy liberador, porque uno se apoya mucho en los compañeros. Nosotros como que venimos de experiencias... De hecho, no salimos de esas experiencias, seguimos teniendo nuestra actividad solista. Pero sobre todo es novedoso, ¿no? También a veces era una experiencia que los cuatro queríamos experimentarla de esta manera, porque también, yo qué sé, los chicos tocan en Onda Va, tocan en un montón de grupos. Yo siempre también he tocado en grupos, ahora me voy a Japón a tocar con un grupo, como músico, digamos. Pero así como un grupo donde todos tengamos incidencia, todos tengamos peso, es algo nuevo y estamos contentos con eso. Perfecto, chicos, tenían ganas de tocar, ¿no? Justo estábamos hablando de eso en la pausa, que tenían ganas de tocar. Buda, ¿qué dicen? Buda con el bombo, hagamos Buda y después vamos. Dale. Perfecto, entonces, siendo las 11 menos 10 de la noche, quinto tema, qué lindo decir quinto tema. Casi nadie ha tocado el PC 5, sí, 5 sí, pero bueno, van a romper el récord, me parece. Hoy me parece que romper el récord es como todo. Los Grillos del Monte haciendo Buda. la sierra donde se esconde tu color. Se abre tu risa en perla negra, la muerte educa el corazón. Ya ves, surca el cielo una emoción, se anuncia abril. No hay pan para el que no sabe dar, siempre fue así. Pequeño Buda tras la sierra, hasta en el fondo de tu amor. Se inundan ríos y en las piedras se enciende la imaginación. Quinto tema de Los Grillos del Monte, a quienes como todo, llamado Buda. Y chicos, la concepción... Queremos el sexo. Sí, sí, a ver. O sea, cosa que venga otro la semana que viene con temitas. Dejen un buen récord así. Claro, un buen récord así. 6, 7, así cuánto quedan. Queda tiempo. Con respecto a la propuesta estética de la banda, ¿esto nació así de la misma unión o la fueron laburando, la fueron buscando? Siempre hay dos cosas, un poco la expectativa y el plan, y luego la realidad y la sorpresa. Había obvio una expectativa y un imaginario de lo que pensábamos que se podía llegar a dar juntándonos los cuatro, pensando en los instrumentos que toca cada uno. Claro. Yo, bueno, ahora estoy con la guitarra, pero en realidad en la banda toco el contrabajo. Tommy con el bandoneón, Faca con la percu, con todo su bagaje de colores que tiene con la percusión, y el Ñomo como guitarrista. Había una idea de lo que podía llegar a suceder. Sí, igual también hay algo que como que todos tenemos escuchas muy parecidas, digamos, como afinidad en la música también, así como... Que hay una afinidad estética así de movida, entonces ya eso te relaja mucho, ¿viste? A la hora de decir, bueno, ¿cuál es la perspectiva estética, ¿viste? Después siempre termina sucediendo lo que sucede y es un misterio y hay algo de sorpresa también en lo que es el color que se forma con la suma de nuestros cuatro colores. Sí. En el disco no usan ningún instrumento eléctrico, ¿no? Hay cosas, ¿eh? No sé, sí. Un poquito, sí. O sea, llega, eso tuvo que ver Juanito, el cantor que nos produjo, nos hizo expandir un poco las fronteras, como veníamos tocando más o menos así como nos escuchan acá, y Juanito dijo, bueno, vos tocas la percu, pero también la batería, agarrala en este tema, que el Ñomo toca la eléctrica, agarrala. Pero son colores como para darle variedad al claro. Disco, más que... un cambio que hicimos. Después en vivo seguimos tocando bastante acústico. Acústico. la esencia de hacer es acústica a la hora de presentar. Sí, o sea, amplificamos los instrumentos, sí, pero con instrumentos que suenan así. Pero o sea, eso es un gusto de ustedes, digamos, como buscar un sonido como más autóctono, algo así. Sí, más telúrico. Sí, sí, sí. Sí, porque ya de hecho, bastante. El nombre, Los Grillos del Monte, es algo que sí te remite a algo telúrico, ya de una. Sí, y en la tapa también se juega y un poco con eso. En la tapa eso también, en un campo, en un monte. Sí. Sí, sí. Sí, no tanto los estilos, yo creo que es más algún costado poético por ahí, tiene algo de telúrico y la sonoridad en el estilo, hacemos una medio una cueca, pero no hay mucho folclore, entonces no hay chacareras. En el claro, no, no, no, sí. Sí, sí, sí, de hecho, claro. Yo creo que no quiere decir que no las haya en un futuro, pero ahora en este es no, así. En este no. También siempre hay como puntos de partida que después derivan en otra cosa. Por ejemplo, vos mencionabas la tapa y hubo puntos de partida esa tapa donde nosotros vimos como tapas de grupos de folclore y tapas de los chalchaleros y cosas así. Y después, bueno, esas cosas, medio que obviamente no hicimos una tapa a los chalchaleros, sino que eso era como un disparador que terminó derivando en esa foto tan linda que hizo Lula ahí en un monte. Y mismo con la música pasa eso. Hay como una especie de flash ahí con lo acústico y con lo un poco lo folclórico, muy entre comillas, pero que después nos vamos a la mierda y nos vamos para un montón de otros lados. Perfecto. Y el tema del productor, me dijeron que fue Juanito, ¿no? El cantor. ¿Lo fueron a buscar ustedes? ¿Cómo fue la onda de un productor? Porque además todos componen. Todos también a su manera producen. El hecho de relegar, ya son cuatro ustedes que piensan que producen, y el hecho no, vamos a relegar a un productor. Sí, justamente creo que por eso mismo que vos decís, o sea, cuatro es así, viviendo en una especie de democracia en todo, creo que una quinta pata nos ayudó un montón a como a tomar decisiones finales o a guiarnos un poco. Sí, una pata externa, ¿no? Externa, sí, claro, sí. Un poco más objetiva. Nosotros ya cuando grabamos veníamos tocando hacía varios meses los temas, entonces él nos, como decía antes, nos abrió un poco más el sonido y nos ordenó también cosas que por ahí, no es que no nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero hubiéramos tardado el quíntuple tal vez. Claro, eso, llegar encima, a ¿no? eso. Y fue lindo, sí, tendría que haber sido más democrático, más bla, bla. En cambio está bueno siempre haya como un voz de afuera que tiene un voto que sopesa las decisiones del grupo, te ordena mucho, nos agilizó muchos procesos, como dice Fabra. Es muy lindo también eso, porque insisto con la idea de que venimos de proyectos en los que tenemos mucho peso y tomamos muchas decisiones. Ir a un estudio y preguntarle a otro, che, decime qué hago, es muy lindo. Digo, está de vacaciones, claro. Y así todo, con esa dinámica y todo, yo siento que es un disco que expresa mucho nuestra mirada. Sí. Y en ese sentido fue como... estuvo muy bien el trabajo de Juani, porque se cargó al hombro un montón de decisiones y al mismo tiempo respetó el color de la banda. Así que... para nosotros era un placer. Che, Juani, ¿a dónde me pongo? ¿Viste? Como esa cosa. O, che, ¿acá qué instrumento toco? ¿El bajo? ¿El contrabajo? ¿Una guitarra grave? No sé qué. Y Juani decía, bueno, acá en este toca este. Y así todo, delegando en otro, siento que es un disco que nos representa, pero muchísimo. Es como, tiene un sonido muy, muy nuestro el disco. ¿Y los temas que quedaron en el disco son todos los que tenían o se tuvieron un arduo proceso de decir no, este no, este por ahí, el próximo disco? No, ¿sí? Más o menos, tampoco fueron muchos más, había yo qué sé, 16 temas, terminaron quedando 13. Estamos ahí cerquita, digamos así. Perfecto. Sí, hubo 3 o 4 más que veníamos tocando y solitos. Se fueron retirando. Se fueron retirando, sin hacer disturbio. Sin romper nada. Perfecto. Chicos, ¿les parece un tema más? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? Vamos por el récord. Julián, el récord. Novia. ¿Puedo darle algo? ¿No? Sí. Dale. Conviene mientras Facundo va a buscar el bombo que se lo había olvidado afuera. ¿Con qué tema van ahí, chicos? Una canción romántica, se llama Julián, es un personaje que imaginé, que vive en un pueblo, se llama Julián. Un pueblo, una ciudad grande, ¿no? Una ciudad chica, un pueblo. Podría ser Azul. Podría ser Dolores, podría ser Chivilcoy. Pergamino. ¿Por qué no? ¿Por qué no Pergamino? Una chica le canta a su enamorado. Del espacio vengo, soy tu angelito perro guardia. De este pueblo muerto, nena, te voy a llevar. Soy tu cumple sueño. Mamá y papá están tan contentos de vos, tu fresco casamiento. Y juro que hoy me siento y voy a darte una familia, un coche, un carrusel como el de Cenicienta, un atardecer en la naturaleza. Cielos y violines, una orquesta con mariachis y sorpresa. Olas en un mar enamorado, lejos del lavautos y el mundo del trabajo. Olas que se arriesgan y se tocan, esta vez son de verdad y no del lavarropa. Es para vos todo este amor. Incandescente dentro de mi nave espacial, entre tu galaxia, y me sonríe una estrella fugaz. Le pido que me lleve, juntos nos vamos quizás a amarte, a amarte siempre. Te escucho tan atento, te invito a divertirte en esta ciudad que anda tanta gente torpes y apresados como lentos funcionarios del Estado. Y ahora que te beso y que te toco, mirá, soy de verdad y no un simple antojo. Y ahora vamos en mi bicicleta, levantamos vuelo, vemos las estrellas. Es para vos. Julián sonó aquí, Julián era el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Chicos, hablemos de la fecha que tienen. Tienen una fecha, si bien una fecha importante, también con los trovadores, ¿no? No es así, sí, que deben estar con la, con pequeña, la orquesta. Pequeña orquesta de trovadores. Sí, sí, sí. Bueno, es ahí en San Telmo. ¿Esto cuándo es? Es el 4 de julio. Justo nos enteramos hoy que es el día de la final de la Copa América, así que... 4 de julio, día... Sí, sí. La Copa, bueno, la final es a las 5 de la tarde. Claro, ustedes a la noche van. Ocho y media está anunciado. Sí. Bueno, vos todos a festejar. Claro, vamos a festejar, de una. De Chile. Sí, ¿no? sí, estamos muy, muy copados ahí, como siguiendo la copa y siguiendo los ensayos de nuestro concierto. Lo como en paralelo. En paralelo. Muy cebados, como... La verdad es que este grupo a nosotros nos trajo sorpresas muy lindas para empezar el disco. Y luego como algunos conciertos que terminaron siendo muy lindos para nosotros, como fue la presentación en el CAF. Mm. Y ahora hace un par de semanas hicimos una fecha en Santos con Nacho y los Caracoles. Y la gente está viniendo, está respondiendo, es como que tenemos algo lindo en los shows que sucede, nos quedamos siempre muy copados con lo que se arma. Así que cada concierto nuevo que se viene es como un desafío nuevo y más grande y más lindo y más no sé qué. Así que ahí vamos, como a conquistar el Teatro Xiru, el barrio San Telmo. San Telmo, lindo lugar además para tocar, ¿no? Sí, muy lindo, lindo muy lugar. Lindo. Y el teatro realmente, para los que no lo conozcan, es un teatro muy lindo. Sí. Es una experiencia muy, muy linda ir a ver música en vivo ahí. Y lo recomendamos mucho, también los Trova matan, son re lindos, tienen canciones muy lindas, se suenan todo. Bueno, nosotros estamos ahí ensayando mucho para esto, así que prometemos como una noche linda. Bueno, ¿algún invitado? Sí, está. Ustedes que conocen a tanta gente. Va a estar el maestro Ezequiel Borra, el duende. Borra va a estar, mirá. Ahí haciendo intervenciones místicas. Así que van a pasar cosas. También seguramente esté Alex Musatov, que es un violinista ruso, está viviendo en Argentina hace un par de años. Y que está volviendo ahora de una gira y no, no saben lo que es el ruso. Sí. La rompe. Sí, sí, sí. ¿Ya ensayaron todo con ella, está todo? Sí, grabamos el disco con él, tocó en... Ah, el disco, también estuvo en el sí, disco. Sí, tocó en la presentación, yo tengo un dúo con él que hacemos bandoneón y violín, así, con él viajé a Japón el año pasado, o sea, es un amigo de la casa. ¿Y cómo hacen con el tiempo, chicos, para repartir entre tantas cosas? Hoy hablé con mi psicoanalista. De musicales, ¿no? Hoy hablé con mi psicoanalista que estoy un poco angustiado porque no llego. Ahora, Tommy, ¿te vas a Japón encima? Sí, me voy de vuelta en septiembre. Sí. Ya viajó tres veces, Tommy, para allá. Sí. Mirá vos. Chao. Y bueno, ¿y ustedes, Jargo, Facundo? Con los tiempos, ¿no? De tantas cosas, tantos los proyectos, ¿no? Sí, sí, sí. Es parte del desafío. La sabiduría ya la expresaron en el luthier, como era ser músico es... no me acuerdo ahora, pero era algo así como... El arte de combinar las agendas. El arte de combinar horarios, claro. En un momento entendés que siempre va a ser un quilombo y lo vivís así, como un quilombo divertido. Claro, ya está, ya te entregás. Ya que estamos citando, como decía el general Perón, la organización vence al tiempo. O sea, estamos como... unidos y organizados. Unidos y organizados. Hasta ahora el tiempo nos viene venciendo más que organizados. No, qué difícil. Pensé que ibas a decir time is money, el tiempo es maní. También de Leroutier. Sí, es un poco la vida del músico. Porque encima no es solo la música, no es solo el tema de ensayar, sino el tema de la gestión, lo como hablaban que estaban managereando también. Claro. O sea, es un laburo. Sí, la vida, en el medio. No, y la vida. Totalmente, es que realmente el momento, por eso estábamos tan contentos y decimos vamos por el récord total, 8, 9, 10. Porque sí, realmente llegar al momento de que nos pongamos a tocar es la frutilla de la... La frutilla de la torta, ¿no? Claro. Digamos así, como que es... sí, en general uno está trabajando ahí en gestión, en managereo, ¿no? Estás diciendo en el Facebook, en la compu, ¿viste? Y porque es así, es como un doble movimiento. Por un lado tenés como esa cosa, te conectás con vos y la música y toda la cosa, pero después también si te quedás solo en vos, la música, bla, bla, bla, te quedás en vos, en la música y nada más, entonces tenés que salir afuera. Y da más fiaca ese movimiento en general, por lo menos a todos nos cuesta más, pero bueno, es la que nos queda, porque si no te quedas en tu casa, ¿viste? Hay mucha propuesta y es así. Claro. Sí, claro. Sí, a mí me pasa como en los viajes y eso, que a veces conocemos músicos de afuera y siento como que no comprenden mucho que nosotros somos tipos inquietos y la realidad del músico en Buenos Aires es a veces... Por ahí para llegar a fin de mes nos metemos en un montón de proyectos distintos y de repente como que charlando estos músicos dicen, pero ¿cómo? ¿De qué? ¿Campos magnéticos? ¿Y tocas el bajo en Onda Vaga? ¿Y vos tenés ¿y que ser millonario? Los grillos y... No lo dicen desde ese lugar, lo dicen como que, pero wow, como muy muy abierta, no sé qué, sos actor y no sé qué. Y sí, a veces sí. Nosotros somos como tipos muy inquietos y no nos gusta como quedarnos dando vueltas alrededor de una sola idea, porque eso te vuelve también muy, muy egocéntrico, ¿viste? Entonces, como cumplir distintos roles en distintos proyectos y meterse como en distintas cosas hace que uno también abra la bocha y aprenda como a trabajar en equipo y aprenda a liderar y aprenda a seguir, sí, y aprenda a acompañar. Que te contradiga, Jano, pero sí. Me encanta. me encanta. No. Sobre todo cuando lo haces al aire. No, no, tiene las dos cosas. Por un lado es una ventaja y por otro lado también a veces uno tiene el sueño de que haya un único proyecto que uno deposite como toda su libido ahí, entonces eso sea muy poderoso. Creo que son las dos cosas, digamos. Claro. Así, como... Obvio, es cierto lo que dice Tommy. Le doy la razón totalmente. polemiza. Claro. No. Es muy cierto lo que dice. Siempre está la fantasía de que como que algún proyecto como tenga como una fuerza. Claro. Viste, como. Que asome más la cabeza. Sobre todo la fantasía en no tener que aparezca un manager. No tener que ocuparse de la parte pesada, ¿no? Tipo, después hacer música donde sea, pero sí, realmente es chupa mucho tiempo el tener que organizar proyectos. Claro. Sí, pero bueno, uno como dándote la razón y yendo como aún más allá, uno juega como el juego que le toca jugar y en la cancha que sea, y bueno, y hoy estamos como jugando esta que es como la multifunción, la atomización, para ponerme en plan Tommy, sí, ¿no? y también eso sucede y lo abrazamos con como lo que es, como la realidad, y con felicidad y como con mucha entrega también, sí, ¿sí? Sí. Como que nosotros también no medimos, como siempre damos, sí. Y ahora estamos como en esta de los grillos, estamos dando. Y estamos como muy orgullosos también de del disco que hicimos y lo queremos mostrar y estamos como copados ahí con un romance con la gente. Y entonces bueno, ahora toca esta y surfeamos esta ola. Y es verdad que bueno, como todas esas experiencias hacen que es muy fácil. Yo entro con mucha buena predisposición de parte del grupo para decir, bueno, ensayamos, nos juntamos, hay que hacer esto, lo otro. En general hay muy buena disposición y tiene que ver con eso que dice Jano, ¿viste? Que también estamos como en otros, en un montón de cosas. No sé, me estoy metiendo en camisa de 11 horas. Y en cualquier momento se acuesta acá en la mesa. Y te dije que no vengas el día de psicoanálisis. Empiezo a hablar de la mamá. No. Y por eso mi vieja me dijo que conseguiste un laburo de verdad. Claro. Tendría que haber estudiado. No, y esto que estábamos hablando del trabajo y todo, nosotros vimos con el señor Jano, le hicieron traer todo a Jano hoy. Le hicieron traer todo, vino con dos guitarras, con los soportes. No, disculpa, yo vine con un bandoneón, con un ukelele, con una computadora que está. Yo te voy a decir, yo te lo traje, claro. Pero bueno. No, para mí no es nada eso, yo soy contrabajista. Claro, traer dos guitarras es una fiesta. ¿Cómo? Yo tengo carga liviana, claro. Sí. Bueno, pero hay algo de eso que quería decir en lo anterior, de una. Somos todos de cargar muchos instrumentos, ¿viste? Tipo, es como que decir, bueno, hacemos un grupo, dos ensayos, tres ensayos. ¿Qué son tres ensayos? ¿Viste? Es así como y que... Y pero eso es porque amamos la música también. Como que nos gusta mucho la música y no podemos ir a medias, ¿viste? Claro, sí. Como que venimos a tocar acá y traemos como... Sí, todas las guitarras que haya que traer, viste, como nada, nos encanta también. Estamos ahí en un flash. ¿Dónde suelen ensayar? En Villa Urquiza, en la casa de Ñomo. Sí. Ah, la casa de Ñomo. Sí, sí, perfecto. Tenemos ahí el centro de operaciones. Perfecto. El centro de operaciones Grillo está ahí. Así que bueno, chicos, Tommy, Facundo, Jano, por supuesto Martín, que ya se lo agradecimos, pero se fue. Muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Realmente se han copado un montón con esto que decían, que trajeron todo, vinieron todos. Realmente muy agradecidos de lo que han... de la importancia que le han dado, ¿no? A un programa de radio, vamos a hablar, qué sé yo, pero trajeron todo. Así que les quería agradecer. Che, bueno, y gracias a ustedes también se vinieron de sus... Sí, de Pergamino. Va a ser 3 horas de programa. Tenemos 3 horas de programa, 3 horas de viaje. Venimos bien. Bueno, está bien. No, pero está bueno también, ¿no? Como esa sístole, diástole entre ciudad, interior. Y interior, ¿no? sí. Yo la vivo. ¿Tienen pensado ir por el interior? Sí, ya estuvimos un poco. Estuvimos en Córdoba bastante. Ahora vamos a fin de mes de julio. Nos vamos hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, a Necochea, Bahía Blanca, Río Colorado y Mar del Plata. Mar del Plata. Pero bueno, los chicos viajan mucho con Onda Vaga. Yo esta semana me voy a Salta, estoy haciendo como una suerte de viaje con unos caballitos que salí de la localidad de Dolores y fui a Salta y ahora mis caballos están en Salta. O sea que los pueblos los conocemos. Así. Perfecto, así que bueno, Jano, Tommy, Facundo, muchísimas gracias por haber venido al programa y por supuesto le invitamos a que se despidan con un tema. Vamos. ¿Con qué te vas a despedir? Quiero que seas mi novia. Perfecto, siendo las 11 y cuarto se termina, se acaba, se diluye, se va el plan canje, es como todo. Hoy con los chicos del Grito Grillo del Monte. Fiesta en la terraza, hay tanta anfeta en esta casa. Paso, birra, ferme, cola, no nos falta ni una droga. Estás fetichizada, tu belleza es comentada por los jeques del chiflete. Me preparo otro cohete. Me acerco a hablarte, nunca sé cómo expresarme. Sé tan poco de la vida, pruebo con astrología, pero sos la diosa fría, un poco Ana Karenina. No sé cómo seducirte, solo me sale decirte: quiero que seas mi novia, quiero que seas mi error y que nos vayamos lejos, a donde solo hay amor. Funcionó, que me saqué la lotería, era tanta la alegría. Compartimos los vinitos, obviamente con hielito. Te hacías la Graciela Borges en la ciénaga y yo que siempre cabe en aguas turbias una plata potabilizadora. Por primera vez en mi vida la decisión fue cristalina. Quiero que seas mi novia, quiero que seas mi error y que nos vayamos mejor a donde solo haya amor, a donde solo haya amor. I want to be the blame for your smile. Hey, hey.

the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo. You said you might not believe this, little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said, look here, brother, pull your dabbing with that cosmic debris. Now what kind of a guru are you anyway? So take your meditations and your preparations and ram it up your snout. But I got the crystal ball, he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right. I wrapped the newspaper around my head. Of meat has just gone up and your old lady has just gone down. Look here, brother, who you jiving with that cosmic debris? Now is that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know you can make more money as a butcher? So don't you waste your time on me. Don't waste it. Es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Parece decir, no olvides hermano, o sabes, no hay que jugar. 11, 12 por 2 menos 10, arranca el último y... Cancino. Bloque de Es Como Todo. Cancino. Bloque que viene de la mano de la señorita Agustina Perrato, que nos va a decir qué tenemos que hacer para que este fin de semana que arranca mañana con lo que estamos escuchando de fondo. Porque mañana, miércoles 24 de junio, se cumplen 80 años del adiós de Carlos Gardel. Ajá. Y ese día, en la Casa Museo Carlos Gardel, Marcelo Esquiaga hará el prelanzamiento de Morocho, un disco de versiones de Carlos Gardel a dúo con invitados, entre los que se cuentan Moreno Veloso, Onda Vaga, Kevin Johansen y más. Y esto más. Es a las 19. Sí, uno de los mejores músicos. Bueno, y varios otros más. Y varios otros más. Vengo por más. Yo voy por vengo por más, señor. Hay varios más que van a conocer. Es mañana miércoles 24 a las 19 horas. La entrada es gratuita y la dirección es Jean Lloré 735. Esto es Museo Carlos Gardel. Perfecto, lindo nombre para un disco tributo, Morocho. Morocho. Muy buen nombre. ¿Qué más? Y seguimos este miércoles 24 porque hay una reunión cumbre de blues en El Tazo. Alambre González, Gabriel el Conejo Jolivet y Oscar Mangione presentan Blues de Acá. Tres viejos amigos de la infancia que se juntan para brindarle un homenaje al rock y al blues nacional, con la presencia de artistas históricos y actuales del género como invitados de lujo. Esto es a las 21 en Torcuato Tazo, Defensa 1575. ¿Se sabe alguno de los invitados? No. No. Sorpresa. Pero ya con ellos tres juntos. Sí, totalmente. Bien, me gustó. Empezamos con tango, ahora seguimos con blues. Me gusta la variedad. Me gusta que haya diferentes manifestaciones. Yo lo sé muy bien que a usted le gusta. Sí. Pasamos al jueves 25 porque Toponauta continúa presentando Refresco. Este jueves a la medianoche en Maquena, junto a Mariscal. Bueno, y los Eternos Voladores. Maquena queda en Fitzroy 1519 y la entrada sale $50 por estas tres bandas que van a estar tocando jueves 25. Seguimos el viernes 26 de junio a las 19:30 horas. El pianista y tecladista Juan Carlos Mono Fontana se presentará con entrada libre y gratuita en el ciclo de música en el Senado. Esto es en el Congreso de la Nación y Polito Yrigoyen 1849. Esto es gratis, pero hay que es limitado. Sí, sí, está sujeto a la capacidad de la sala, que de todos modos. Entonces, hay que mandar mail. En esos casos hay que mandar, creo, mail a Salón Blanco, me parece que era. No, eso era Casa Rosada. Esto. Pero con llegar un media hora antes, 40 minutos. Sí, ¿es posible? Sí, es posible. Perfecto. Vamos. ¿Qué más? ¿Qué más tengo para hacer? Continuamos el viernes con un viernes recontra cargado. María Esquiaga y Darío Halfin en dúo, más Candelaria Samar, Martín Sued y Expo Retratos Luz. Es una exposición de retratos. Van a estar presentándose este viernes 26 de junio a las 21 horas en Rosetti. Rosetti 722, República de Chacarita. Digo Rosetti porque el lugar se llama Rosetti, Rosetti. Y además queda la calle Rosetti. Lo que estamos escuchando es... ¿Esa María Esquiaga? No. Es un tema de Serrat. Lano, de Serrat. Versionado por María Esquiaga y Darío Halfin, que van a estar tocando este viernes 26 de junio a las 21 horas en Rosetti 722. También va a haber comida casera y una barra amigable. La entrada sale $60. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo para hacer este fin de semana? Seguimos viernes 26, en la segunda entrega del ciclo Magdalena Records en El Misterio del Oeste. Tocarán en vivo y en directo Jazz Pimentel y Frico y La Noche de la Alarma. Frico es Frico Arce de los Nuevos Monstruos, que también tiene este proyecto. Es lo que estamos escuchando en este momento. Todo será acústico e íntimo y además va a haber grandes pizzas, bebidas y música toda la noche. Esto es desde las 21 horas, la entrada sale $20 y es en El Misterio del Oeste. En el Facebook pueden chequear bien la dirección. A esta hora solo voy por las pizzas, mirá que... toca zapa y pizza gratis, miro las pizzas, no la zapa. Pizza. Sí, vengo por la pizza. ¿Qué más? Seguimos, viernes 26. Los Pels, Podrix y Toxipol. Podrix y Toxipol se presentan en La Ideal, Suipacha 384, este viernes a las 23. Lo que estamos escuchando son los chicos de Pels. Esto es un adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Que bueno, estamos esperando ansiosos. Seguimos con este viernes cargado de música. Sigamos. Porque Los Espíritus. Lindo, va. Muy lindo. Es que empiezan a sonar. ¿Ella fue un bar, es este? No. No, esto es La Mina de Huesos. La Mina de Huesos. Los Espíritus y Las Edades se presentan este 26 de junio en Matienzo, Pringles 1249 a las 23:30 horas. Perfecto, ¿y qué más tengo para hacer el viernes? Y por último, este viernes. ¿Cuánto hay que hacer? Pero usted me va a fundir. Este viernes, Mompox casi acústico. Este 26 de junio a la medianoche en Thelonious Jazz Club. Jerónimo Salguero 1884. Sí, el mismo lugar de se van a chocar con Valentino. Se va a encontrar con Valentino. Sí. Así es, pero lo de Valentino es el sábado. El sábado, ahora estamos pero con Valentino eso. Va a estar el viernes también. Bueno, Mompox va a estar mucho en ahí en el Teldon News. Vive ahí. Vive ahí. Monfox va a estar versionando mucho material de su primer disco y va a estar adelantando también varios temas de lo que será el próximo. Pero bueno, después del viernes llega el sábado. Sí, según la lógica, tendría que ser así. Y esta banda que a usted le gusta mucho, Acorazado Potemkin, se va a estar presentando junto a ET y Los Problems a las 20:30 en la sala Caras y Caretas, Sarmiento 237, esquina Junín. Las anticipadas con descuento están disponibles en Home Discos, Disquería o Inmortales, en la boletería del teatro o a través de tuentrada.com. Perfecto. Pero este sábado se presenta también un amigo de nuestro... ¿Un amigo nuestro? ¿De Rulo? ¿Rulo se presenta? ¿El Peter se presenta? ¿El Peter se presenta? ¿Toca? No, mire, ya sé. Ya sabe, ¿no? Grande, este sábado 27 de junio, Daniel Melingo va a estar tocando en ND Teatro a las 21 horas. Me parece que el cierre de la gira por lo menos argentina de Linchera. Me parece que era ¿sí? algo así. ¿Cierre de última fecha? Me parece que sí, en Argentina. Después se va para Europa el señor Melingo. Allá tiene un público. Bien. Hacer de Linchera en Europa. Hacer de Linchera en Europa. Pero bueno, también este sábado un amigo del señor claro, sí, Melingo y amigo nuestro, amigo de la casa que estuvo en el programa. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Nos dividimos uno en Melingo? Sí, vamos a tener que hacer eso. Bueno, el señor Juan Valentino va a estar acompañando a Yamil Burich y Ladies Jazz, que están presentando su disco ahora en Telonius este sábado 27 a las 21 horas. Que dicho sea de paso, perdón, Valentino. No, 21 horas, a la trasnoche. Así que tranquilamente podemos ir a ver a Melingo. Perfecto. Y a la salida nos vamos a Telonius porque a la medianoche nos vamos en el auto de Melingo hasta Telonius. Y Lady Jazz. Es que, con Valentino como invitado. Es que Valentino lo dijo. O sea, vaya a comer el catering al pobre de Melingo que está actuando. Ah, come el catering, le como la comida. Y se va. Y se va. No, lo dijo hoy. Pero bueno. Muy completa la agenda para este fin de semana. Nos ponemos el pijama, nos sacamos las pantuflas, nos ponemos el gorrito. Ustedes con gorrito, el de los largos. Sí. En invierno sobre todo. Como, sí. Como debe ser. Se está terminando una nueva emisión de Es Como Todo. No sin antes saber los deseos para esta semana de nuestro grupo. Empezando por la señorita, Florcita Carballo. Florcita, ¿qué me va a decir? No me diga que ya sabe lo que me tiene que decir. Que el ministerio les dé respuesta frente al conflicto normal. Urgente. Dice Florcita que está ahí, es la presidenta del. Los chicos se están pasando frío, ¿no es joda? Sí, no es joda. Y tenemos a la presidenta. La podemos raptar, podemos. ¿Y sabes qué? La jefa, hacer? Tenemos sí, acá la jefa. Sí. Agustina Prato, su deseo para esta semana. Mi deseo para esta semana es compartir junto con Florcita que el ministerio le dé respuestas a los problemas del Normal 8 y las otras escuelas que también. Hay 13 escuelas tomadas. Así es. Y además. Y además. Quiero comer guiso esta semana. No, no comí todavía. No sé si. ¿No? Tal vez dependa de mí de ir y prepararlo. Pero bueno. Yo lo deseo. Organizamos. ¿Un guiso para uno? Hay que si algo. No, si vamos a guiso no existe. ¿Podemos estrenar la casa de María Eugenia Mastro Pablo con un buen guiso? Un guiso de lentejas. ¿Cómo no? ¿Se le anima a usted más? Siempre hay hambre en esa casa. No tengo tantos platos, chicos. Llevamos. Como se van los asados con el. Claro. Claro, llévalo de la toma, Florcita. Yo llevo un plato sopero. Si comemos de la cacerola, guiso. No pasa nada. Bueno, lo importante es estar juntos. Y comen de la cacerola. Y todos contra el fueguito ahí. Claro. Bien calentitos, como lindo, qué linda imagen. Vamos a prender fuego en la casa. Señor Rololauso, sus deseos para esta semana. Adhiero con el pedido de Florcita. Sí. Que se resuelvan lo que están pidiendo y nada, el resto. Disfruten la vida, viejo, que es una sola. Sí, que es que hay mucha. Y aguante todo. Es como todo, señor. Es como todo. Señorita María Eugenia Mastro Pablo, sus deseos para esta semana. Sí, yo también solidarizo con Flor porque yo fui al mismo colegio que Flor. Ah, sí. Somos tocallas de colegio. Y que mi deseo es que vuelva Pedro Guerrieri. Justo el deseo que yo le iba a pedir. Justo que siga así de Guerrieri. Todos queremos que desee. Esto es democracia, señor. Las opiniones pueden ser diferentes. Que vuelva el Peter. Por supuesto, yo deseo a toda la gente muy buena vida, que se cuiden, porque el próximo martes va a haber una nueva emisión de Es Como Todo, aquello que le gusta. ¿Lo decimos o no lo decimos? Dejamos la expectativa, ¿no? Bueno, vamos a lo dejamos nada. En su tenemos una voz femenina, en el grupo de hombres. Así es la cuestión. Sí. Una banda muy fina, muy linda. No es Estela Raval. Usted usted acaba de decir algo de su hermano en la agenda cultural. No, y de ella también. Y de ella también, así que están, bueno, si están atentos. Está toda la familia. Está dando demasiadas pistas. Queda toda mi familia. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por haber hecho el aguante, un nuevo programa de Es Como Todo. Será hasta el próximo martes de 9 a 12 de la noche aquí en FM World 88.1.